Bienvenidos al episodio 346 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el mercenario Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Algún viaje a Centroamérica? Bueno, creo que ya estás ahí. ¿A asesinar gente, Beto, o derrocar algún gobierno últimamente? Y no realmente. Ah, ok. En Asia, entonces. Tampoco. Medio Oriente. Ahí el problema es el idioma. Pero tú hablas el idioma de las balas, Beto. Ese idioma es internacional. Sí, claro. Ah, está bien. Hasta ahí llegó la improvisación, Beto. ¿Qué te parece si empezamos nuestro podcast comentando algunas cosas? Creo que tengo ganas de hablar de Indiana Jones al empezar esta vez, Beto. Ok, me parece bien. Asumo entonces que fuiste a ver la nueva película. Sí, sí. Me di cuenta que hace mucho tiempo que no iba al cine y después Harrison Ford preguntó, ¿quién va a ir a ver la película este fin de semana? Y yo dije, ya, yo. Bueno, yo voy. Claro que levanté la mano por Comic Verso, Beto, así que hablé por ti. Perdón. Mira, si yo lo hubiera visto, probablemente lo he dicho. Y así que, Fredos, te importa, man. ¿Qué hago o no hago con mi tiempo libre? Sí, me lo imaginé. Sí, suponiendo que Harrison Ford esté en redes sociales, porque claramente no debe ser Harrison Ford. Pero bueno, el tema es que fui a ver la película y voy a tratar de ser lo más anti-spoilers posible. Me gustó. Creo que es la película más seria de las 5 películas de Indiana Jones. Yo hace muchísimo tiempo que no veo la trilogía original. Me puse a ver hace unos días la última cruzada, pero yo creo que fácilmente han pasado más de 20 años desde la última vez que vi algún Indiana Jones completo. Exceptuando el Reino de la Calavera de Cristal, que la vi cuando se estrenó en su momento y la odié bastante, Beto. Yo creo que principalmente por Shia LaBeouf. Mira, yo desde que vi los avances me parecía una mala idea, entonces yo ni siquiera la he visto. No tengo ni ganas de verla. Y en parte eso es lo que me detiene acerca de la nueva. Lo único que me hizo dudar fue cuando finalmente liberaron el tráiler y fue el día que descubrí que Phoebe Waller-Bridge tenía una parte. Dije, ¿estás tratando de convencerme? Hasta el momento no ha funcionado. Me hizo dudar, pero no ha funcionado. Phoebe Waller-Bridge, ¿quisiste decir, Beto, o alguien más? Sí, eso fue lo que dije, Phoebe Waller-Bridge. Ah, ok, lo dijiste muy rápido, Beto, te entendí. Entonces Fue para que sonara más británico. La verdad es que la película la encuentro buena seca. Creo que tiene buenas intenciones, pero no sé si estoy... A ver, creo que el viaje emocional es un tanto... no malo, pero tal vez no satisfactorio del todo. Que eso también tiene que ver un poco con expectativas. No es que sea una mala idea, propiamente tal, lo que se hace aquí. Pero claro, tiene la desventaja de que cada persona tiene sus propias preconcepciones, lo que quiere, lo que le gustaría, etc. Y es muy difícil que quien sea que se ponga a escribir esto, escriba lo que sea que se le ocurra, de con algo que deje contento a todo el mundo. La historia, la verdad es que tiene un par de cosas que no me gustan, pero no es que sean malas propiamente tal, sino que, a ver, la historia parte con lo que yo pensé que iba a ser una secuencia larga o la mayor parte de la película, porque hablaron mucho del tema de rejuvenecer a Harrison Ford con CGI para utilizar un Indiana Jones joven. Y la verdad es que ese Indiana Jones joven aparece en la extensísima secuencia de apertura de la película, que es una historia de Indiana Jones en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando terminé de ver la película, dije, no sé si necesitaba media hora de Harrison Ford rejuvenecido con CGI para que me presentaran esta otra historia. Porque la gran mayoría de la película, la mayor parte de la película se desarrolla con Harrison Ford en su edad actual. En la película son unos 70 y tantos años de Indiana Jones, está ambientada en 1969 principalmente. Y tiene un aire un tanto deprimente y nostálgico, porque la película parte con esta versión joven de Indiana Jones, que la contraste inmediatamente con Harrison Ford durmiendo desmayado frente al televisor, levantándose y mostrando su físico de 80 años. Que por cierto es bastante admirable para tener 80 años, pero sigue siendo un tipo de 80 años, o sea, se ve viejo y es lo que es. Entonces, te dejan claro que está con esa secuencia de apertura que está en la despedida y que estos no son los mejores tiempos de Indiana Jones. Acto seguido va a dar clases a una universidad, pero no es una de las prestigiosas o la prestigiosa universidad donde aparecía antes, que creo que era Oxford, sino que es una universidad pequeña de Nueva York. Y básicamente está dando una cátedra que a los muchachos ya no les interesa tanto porque es el día posterior al alunizaje. Entonces, la atención de la gente está centrada en eso, en la llegada a la luna. Por lo tanto, el interés no solo de su clase, sino que de la sociedad en general ya dejó de ser la arqueología, el pasado, sino que es el futuro, lo que está en las estrellas. Y Harrison Ford ya se tiene que jubilar, tiene avanzada edad, sus circunstancias familiares han sido bastante tristes del último tiempo, le revelan un par de cosas respecto de qué ha pasado con su familia. Y bueno, en medio de esta crisis de la edad ya anciana, de la tercera edad, aparece Phoebe Waller-Bridge, que es la hija del personaje que interpreta, ¿cómo se llama este actor, Beto? Toby Jones, que es un científico que es el que aparece con él la mayor parte de la secuencia de origen, o sea, la primera secuencia de la película. Y bueno, ¿Es la hija de Arnim Sola? ¿Es la hija de Arnim Sola? La hija de Arnim Sola, justamente. Entonces, Porque Toby Jones es un científico. sí, Toby Jones es un científico. ¿Por qué? ¿Qué dije? ¿Dije Arnim Sola? No, por eso. Porque si Toby Jones es un científico, antes que era Toby Jones como científico, era Arnim Sola. Bueno, este es otro científico que interpreta Toby Jones, Beto, un científico amigo, o sea, un arqueólogo, perdón. Amigo de. Son científicos, no, no sé. Amigo de Indiana Jones. Y bueno, él no la reconoce y ella después se presenta, le dice que es su ahijada y le empieza a preguntar sobre la arquetiquera, que es un artefacto que encontraron. Bueno, el real es un artefacto que encontraron creado por Arquímedes. El que aparece en esta película es el Dial del Destino, que es un artefacto que aparentemente, de acuerdo a la leyenda, permitiría dominar el tiempo. Entonces, a partir de ese momento de a poco empieza a revelarse cuáles son las verdaderas intenciones del personaje de Phoebe Waller-Bridge, e Indiana Jones se ve involucrado en una aventura que podría llevarlo a viajar en el tiempo. No quiero decir mucho más que eso porque podría echarles a perder a quienes no la han visto todavía en la película. Pero sí, el tema es tal vez el contraste fuerte entre qué era Indiana Jones cuando lo empezaste a ver, sea que lo empezaste a ver hace 42 años o lo viste hace poco, qué es la idea de este personaje aventurero de matiné que de alguna forma gana, versus una historia que tiene que ver un poco con temáticas bastante tristes, como es el envejecimiento, la jubilación y qué pasa con la gente cuando llega a esa altura de la vida. Así que hay ahí una progresión que es correcta, pero a la vez no sé si es lo que quieres ver. No sé si quieres leer la historia de Superman cuando está al final de sus años, a los 90 años, extrañando a quien, no sé, Jimmy Olsen se murió, Lois Lane está alejada de él y no sabe qué hacer con su vida. No, no es como. No es que sea una mala historia en sí, pero tal vez no sé si es la mejor idea o la mejor despedida para un héroe de aventura. No es malo tampoco, pero tiene ese evocar sentimientos que son un poco sombríos. Y esa es una de las características de esta película, que como dije, es bastante más seria, los momentos de humor son menos, los personajes que aparecen son bastante más violentos. Y ahora, respecto del desarrollo de la trama en sí, que las películas de Indiana Jones siempre tienen su momento de verborrea pseudo arqueológica, donde de alguna forma se resuelve todo muy rápido y los personajes viajan. Acá también hay bastante de eso, pero hay una especie, o por lo menos yo lo sentí así, una cierta inutilidad de la aventura en términos prácticos. Es como en muchos casos Indiana Jones andaba corriendo contra la persona que le podía ganar en la aventura. Pero en este caso, si Indiana Jones no investiga lo que está investigando, la persona que lo persigue no podría llegar a ninguna conclusión por su cuenta. Entonces, no es como. Es como que todas las consecuencias nefastas que siguen de esta aventura son producto de la tozudez de los personajes de continuar en la misma en lugar de simplemente desistir, esconderse, pedir ayuda, llamar a la policía, etc. A diferencia de lo que ocurre en las otras películas donde tú sientes que si Indiana Jones no llega primero, el malo va a ganar. Aquí es, el malo gana porque Indiana Jones sigue en la aventura. Y eso creo que es un defecto que tiene la progresión de la historia. Es mi opinión viendo la película solamente una vez, pero es algo en lo que me quedé pensando después de terminar de verla. No tiene ninguno de estos momentos un tanto ridículos que fueron los que me molestaron de El Reino de la Calavera de Cristal. No solamente los personajes que aparecieron, sino que el tono camp, que es algo con lo que nunca me he sentido cómodo, es el que impera en El Reino de la Calavera de Cristal. Y es un tanto fuera de época en esa película. Y siento que es demasiado sonso en relación. No es que las otras películas sean serias para nada, pero es demasiado sonso en relación del desarrollo de las primeras tres películas. Esta película tal vez es demasiado seria en relación a las otras cuatro. Pero bueno, es mejor que la alternativa si la alternativa es El Reino de la Calavera de Cristal. Así que yo diría que es la cuarta mejor película de Indiana Jones. Por mucho que digan que. Bueno, hace mucho tiempo que no veo la 2, pero han dicho que es muy mala. Yo no creo que no tiene elementos tan cuestionables esta película. Y la acción se siente bastante movida, ajetreada y bastante. Hay muchísima acción, a pesar de que Harrison Ford tenga 80 años, la película no baja el ritmo de una persona de 80 años, se desarrolla a esa velocidad frenética, pero bueno, hay algunas cosas que pasan por ahí que me parecen un tanto cuestionables, pero bueno, es solo mi opinión, así que si la ven, me cuentan, me dicen qué les pareció y tal vez cuando Beto la pueda ver, la comentamos un poco más ya con spoilers. Estás asumiendo que me va a terminar de convencer, Esteban. Creo que no estoy haciendo un buen trabajo de convencerte, Beto, pero creo que sí vale la pena verla. Ok, yo he encontrado comentarios encontrados. Por ahí alguien decía que creía que el problema que tenía en la taquilla es que es una película que es absolutamente cero atractiva para quien quiera que tenga menos de 25 años, o quizás menos de 30. Para quien quiera que tenga menos de 60, Beto. Sí, y decía que en realidad, si tienes menos de 45 años, probablemente no haya forma de que conectes con la historia. Y eso me hizo pensar un poquito, pues el mismo origen de Indiana Jones, creo que ese siempre ha sido un problema, ¿no? Ese anacronismo. Porque si lo piensas bien, Lucas dice que la idea surgió de una plática que tenía con Spielberg, que querían hablar de las cosas que ellos conocían en su infancia. Y en realidad lo que ellos conocían era material de aventuras reciclado de sus padres. Claro. Entonces ya era como, le voy a hacer un homenaje a lo que veía mi papá de chiquito. Sí, pero pues eso era tu papá de chiquito. Entonces a la gente de tu edad, a lo mejor muchos de ellos en su casa les tocó ver lo mismo. Pero conforme va pasando el tiempo, es cada vez menos la gente que puede conectar con eso. Entonces tratar de apelar al romanticismo de la aventura que se producía en los 30 y 40, pues creo que sí es una apuesta difícil cuando quieres tener una audiencia nueva, y yo creo que eso es lo que le está pegando en taquilla, que sí tienes un cierto grupo de fans, cierto grupo de edad, eso es un hecho, si hay seguidores fieles de Indiana Jones, pero creo que hay gente que debajo de cierta edad no tiene el más mínimo interés en esa clase de historias. Mira, yo cuando digo lo de que es menores de 60 no me refiero tanto a ese anacronismo del tipo de historias de matiné versus la audiencia moderna, porque creo que el ritmo frenético de esta película en cierto sentido se parece mucho a las películas de acción moderna. El tipo de personaje es distinto, el tipo de aventura es distinto, pero en esencia esto de saltar de un lado a otro es como unas cosas como Rápido y Furioso o un Uncharted, que fue un desastre, pero sigue el mismo molde, etc. Entonces, no me parece que ese necesariamente sea un problema, sino el tema del desarrollo. Digamos, el corazón melodramático de la historia es algo con lo que la gran mayoría de la audiencia no va a poder conectar directamente. Tal vez la pueda entender o empatizar con ella, pero no es algo que he tenido que confrontar directamente en su vida todavía, probablemente. Pero eso es el hecho de que es una franquicia que está dominada por tres personas que son casi todos setentones u octogenarios, y que por lo tanto tienen unos intereses que difieren fuertemente del que tiene su audiencia de, no sé, 15, 20 años, que es el grueso de la audiencia que va al cine. Entonces, eso es, no sé si es malo, pero en teoría es un problema a efectos de conseguir una audiencia, una gran recaudación. Así que eso puedo decir, ¿no? Como te digo, no me parece que sea una mala idea, pero sí es poco atractiva, por lo menos así como a la hora de presentarla. Creo que mi falta de entusiasmo está haciendo que esto le genere más dudas a la gente, pero tiene que ver mayormente con mi deseo de no echarla a perder. Okay. Así que eso es lo que puedo decir de Indiana Jones, por ahora, de Indiana Jones y el Dial del Destino. Ok, me parece bien. Digo, yo lo sigo dudando. Ya veré, ya veré. Bueno, si la ves me cuentas, si no, ahí veremos más adelante si la vuelvo a comentar un poco más, tal vez me la repita cuando aparezca en streaming. ¿Qué te parece si respondemos algunas preguntas, Beto? Me parece bien. Creo que no hay nada en YouTube. Hay varias en Twitter y un puñado en Discord. Partamos por Twitter, que puse el llamado a que nos mandaran preguntas y la gente lo respondió, Beto. Sí, dijeron, ah, bueno, milagro que nos pelan. Ok, ¿qué tenemos en Twitter entonces? Uf, en Twitter tenemos muchísimas cosas, Beto. A ver, partamos por. Sí, yo en el hashtag no vi tanto, pero no sé si es que muchos lo pusieron como respuesta y se les olvidó el hashtag. A ver, el Anonymous pregunta: ¿Me podrían recomendar cómics donde se hable de la paternidad? Tendríamos que decirlo: un Wolf and Calf, obviamente. Sí, yo creo que aquí tendría que aplicar también Calvin and Hobbes, Okay. que buena parte de la historia va siempre girando alrededor de cómo sus papás tienen que lidiar con las ocurrencias de Calvin, y en ese sentido creo que también habría que agregar ahí Darth Vader and Son Okay. de Jeffrey Brown, que son muy divertidos además. Bueno, yo creo que si vas a agregar Calvin y Hobbes, habría que agregar a Mafalda también, Beto. Pero es que no sé, porque ahí Mafalda más bien actúa como adulto en muchas ocasiones, entonces creo que aunque la relación con los padres es importante, creo que ahí no se da en una dinámica tradicional de padres e hijos. Okay. Yo creo que también Saga, creo que también es parte importante de la historia. ¿Qué más podría ser? Manhunter, la de Marc Andreyko. Sí, en algunas partes sí. Está difícil este tema, Beto. Sí, es que hay muchas cosas de padres e hijos, pero por ejemplo, no vamos a recomendar Batman and Robin, ¿verdad? Porque la relación entre Lucy y Damian obviamente no sirve para nada cuando estamos hablando de relaciones parentales. Fraternales sí. Pero, a ver, ¿qué podría ser? No, no se me ocurre nada muy interesante en estos momentos, por lo menos. Es que yo soy de la idea de que debe haber mucho más material en cómics infantiles, al que generalmente llegamos de rebote y mucho después, que es como caímos, por ejemplo, con el de Vader and Son, ¿no? O sea, tú, Beto, yo no lo he leído. ¿No lo has leído? No. Ah, deberías, muy divertido. Como muchas cosas, Beto. Y yo muchas veces me he encontrado cosas en Twitter, por ejemplo, que a veces alguien toma un extracto de uno y lo pone. Por ejemplo, hay lo que se llama Lunar Baboon, pero no recuerdo quién es el autor, que generalmente ponen cosas de la relación entre un padre y el hijo, pero ese nunca lo he leído de forma constante, es decir, nada más cuando me encuentro con que aparecen en mi timeline en Twitter, y sé que se llama Lunar Baboon, porque esa es la dirección, era lunarbaboon.com, si no mal recuerdo. Si alguien está extrañando que diga The Walking Dead, es a propósito, por si acaso. Sí, porque también cae en el mismo caso que lo de Batman y Demian. Definitivamente no es un buen ejemplo. Pero no se me ocurre nada más que pudieras hacer. Porque hay muchos que hay relaciones padres e hijos, pero no me parece que el tema de criar niños sea parte de las historias. No, porque en muchos casos hay padres y hay hijos, pero no es lo mismo que hablar de la paternidad exactamente. Uh-huh. Justamente. Y ese es el problema de encontrar una buena historia. En el caso de Manhunter, es una... La protagonista, que es Kate... Spencer. ¿Spencer? Creo que sí. Spencer. Sí, es Kate Spencer. Es divorciada y tiene un hijo, pero el hijo, si mal no recuerdo, está al cuidado del ex. Y a veces está al cuidado de ella. Y en varias ocasiones hay un olvido maternal en este caso, que es o un riesgo que va asociado al hijo producto de los comportamientos, no solo como superhéroe de la madre, sino que en general su falta de tino en algunos casos, de ser trabajólica, obsesiva, etcétera, algunos rasgos de su personalidad que no ponen al hijo en primer lugar, a pesar de que es su hijo y lo ama, pero desde el punto de vista de cuestionar eso que bueno, que la paternidad en muchos y la maternidad en muchos casos no se da de manera tan natural. Hay muchos errores asociados a la crianza. Entonces, hay que ser justos también en esa descripción de ciertas situaciones que también ocurren. Así que yo creo que eso es interesante, pero no es el tema central de la serie. Es uno de los importantes, pero no el más importante. Sí, algo así. En fin, es lo que se me ocurre, Beto. Creo que tenemos que pasar a la siguiente pregunta. Me parece bien. ¿Qué más hay por ahí? El Anonymous pregunta: ¿qué se hace cuando un proyecto se está apagando? Tú le preguntas, solo para aclarar, ¿te refieres a un cómic o serie o a otra clase de proyecto? Podría ser en un proyecto en general. Tal vez mi respuesta no sea muy específica. Creo que quiso decir pregunta, Beto. Ni su pregunta ni su respuesta a mi pregunta. Más bien creo que abarca ambas. Y yo creo que sí es... Sí. Es parte de la cuestión, ¿no? Que no... Se siente casi como una pregunta de ensayo filosófico, Beto. Sí. ¿Qué haces cuando las cosas no salen como tú esperabas? Y eso era lo que yo iba a saber, porque no sé si preguntaba, por ejemplo, de algún proyecto de un sitio que tenías, un webcómic o un podcast, por ejemplo. Pero pues en general, yo creo que pues las cosas varían de un proyecto a otro, ¿no? Si estás hablando de un proyecto tuyo y qué hacer cuando sientes que está apagando, pues yo creo que más bien es evaluar cuáles eran tus objetivos cuando lo empezaste y decidir si para ti te sigue dejando algo el mantenerlo vivo, ¿no? Nosotros alguna vez lo dijimos, que en alguna época pensamos que este podcast iba a seguir creciendo y de repente pues tocamos un límite y aparentemente es nuestro tope y no podemos ir más allá arriba de eso, y lo seguimos haciendo porque nos divierte y entretiene a nosotros mismos. A lo mejor si nuestra intención era, sí, esto es un proyecto que a 5 años nos tiene que dar para vivir, probablemente en el momento que eso no se logró lo hubiéramos dejado. Exacto. Tiene mucho que ver con eso y con el grado de importancia que tenga en tu vida profesional, etcétera, como sea que lo estés enfocando. Porque también dar consejos respecto de algo que es mayormente un hobby, yo creo que lo tomamos bastante en serio, pero es mayormente un hobby, no guarda ninguna relación con la dedicación que requiere un proyecto profesional o que pretende ser un proyecto profesional, o que es la forma en la que definitivamente te ganas la vida. O sea, y para nosotros es un escape de otras cosas. Entonces, si es tu principal trabajo, tu principal fuente de, no sé, de motivación, es muy distinto. Por ejemplo, puede ser que Beto una semana esté menos motivado, a lo mejor yo, a lo mejor los dos, pero al final nos ponemos a conversar y lo pasamos bien. Entonces eso es muy distinto de... A veces está terapéutico. Claro. Más allá de lo que pueda pasar con tu semana laboral, problemas personales, el solo poder dedicarte a hablar de otras cosas, a veces tiene ese efecto terapéutico de permitirte relajarte por un rato. Entonces ahí sí yo creo que depende de cada quien y de cuáles son los objetivos de un proyecto. Sí. Lo mismo va a proyectos creativos. Si tienes un webcomic y de repente sientes que el webcomic ya no te llena o que estás perdiendo lectores o a la gente ya no le interesa, pues ahí es evaluar. ¿Lo estás haciendo porque quieres llegar a una audiencia más grande? ¿Lo estás haciendo porque es algo que te quiere sacar del sistema? ¿O qué es lo que esperas de él? Entonces yo creo que aplica tanto a proyectos creativos como a casi cualquier otra cosa, ¿no? Es, yo creo que casi cualquier otra cosa. ¿Qué hacer? Pues reevaluar tus objetivos. Sí. Ver qué es lo que te está dejando, qué es lo que tú esperabas que te dejara y decidir si de alguna forma te llena. Si es algo que vas a seguir nada más por obligación de lo empecé y ahora lo acabo, pues eso pues tendría el efecto contrario a todo lo que estamos diciendo, ¿no? Mm. En el momento que se te convierte en una carga, pues digo, creo que ya todo mundo tiene bastantes complicaciones en la vida como para ponérsela todavía más complicada. Sí, yo creo que eso es súper importante porque uno podría decir, no, tienes que seguir adelante y ponerle más ganas, es como un matrimonio, tienes que hacer esfuerzo, tienes que, no sé, lo que sea. Las cosas que se dicen en esos momentos. Pero no creo que sea sensato dar ese tipo de consejos de carácter tan general que no tiene... Si no tienes el contexto de... Exacto. Porque ¿de qué le sirve a una persona que tal vez tenga un problema que no tiene nada que ver con lo que tú le puedas decir así como libro de autoayuda? Sí, es como toda la gente que cuando conoce a alguien con depresión nada más le dice, pues tú anímate, como si eso resolviera algo, ¿no? Sí, sal a caminar, con eso se pasa, güey. Toma el sol. Sí, el sol tiene vitamina D, ya no tienes depresión. Sí, no funciona así. Entonces, yo creo que ahí sí, cualquier cosa que hagas, ¿no? Ya sea un proyecto de vida, de comercio, de entretenimiento, creativo, lo que sea, pues es, lo más importante es cómo te sientes tú haciéndolo. Si tú sientes que ya cumplió su ciclo. Requiere un poco de introspección que no podemos hacer por ti. Ahí sí es algo en lo que pues puedes recibir consejos de gente de fuera, pero lo único que sabe realmente qué esperaba y qué le deja o si está satisfecho con las cosas o no, eres tú mismo. Puedes tener algunos apoyos de fuera, pero la decisión final y todo lo que implica pues está solo en ti. Ahora, si lo que quieres es que un proyecto que se está muriendo reviva, porque esa es tu intención, creo que tendrías que darle alguna vuelta, o sea, tratar de diagnosticar qué es lo que te está aburriendo del proyecto. La fase creativa, la fase de ejecución, qué es exactamente lo que te molesta del proyecto y si el proyecto vale la pena tratar de repensarlo. Por ejemplo, el podcast, yo creo que a nosotros nos sirvió muchísimo, lo hemos dicho varias veces, el tema de tener esta sección de preguntas que se ha transformado en lo más importante del podcast por ya creo que más de la mitad de los episodios totales del podcast. Y eso nos revitalizó absolutamente porque estar hablando al vacío es muy distinto de tener gente que te hace preguntas y que espera respuestas y después te comenta la respuesta que le diste. Más allá de que tenga, de que le guste o no, ese es otro cuento muy distinto, pero sentir a la audiencia del otro lado es muy importante, fue muy importante para nosotros. Entonces, hay que ver ahí qué es lo que espera. Sí, porque de repente no sabíamos si es que no llegábamos a más gente porque hablábamos de cosas que a nadie le interesaban, no sabíamos si nos volvíamos reiterativos o repetitivos, y pues el solo hecho de que a veces los temas sean guiados por alguien más, es algo que la verdad sí se ayudó bastante, porque sí llegó un momento en el que parecía tarea, ¿no? Casi tener la obligación de antes de grabar, asegurarte de leer o ver algo para tener de qué hablar en el siguiente programa, o estar pendiente de las noticias, que también llega a ser cansado. Sí, así es, Beto. Ok, este fue el último episodio de Comic Verso. Ya. Siguiente pregunta. ¿Qué tenemos por ahí en Twitter? Ok, yo las tengo todas en desorden, entonces... Sí, yo también. Acá una más del Anonymous. Sí, es que esto le movieron todas las cuestiones aquí en Twitter y te ponen las cosas, no que se da la gana, es un caos. Pero vamos a ver, otra del Anonymous. Si pudieran escribir o dibujar una novela gráfica, ¿sobre qué sería? Buena pregunta. No lo he pensado, Anonymous. Usted diría cualquier cosa en estos momentos solo por salir del paso, pero no me he puesto a pensar en eso. Pero en términos de formato o de lo que me gustaría hacer una historia autoconclusiva de no más de 96 páginas. Algo por el estilo. Algo que pueda ejecutar. Algo que pueda hacer. Que pueda juntar dinero o contratar a alguien que me ayude a hacer eso. Pero no tengo ni idea pensada. Sí, eso tiende a ser un problema serio. Es el principal problema. Si no tienes la historia, ¿de qué te sirve juntar dinero de algo? Hacer por hacer. Ah, no. O sea, tener la historia... Mira, yo tengo probablemente una docena de guiones en distintas etapas para historias cortas. de 4 o 8 páginas. De hecho, hay 4 de esos guiones que están en manos de artistas que suponen que las iban a dibujar y que creo que hasta los perdí como amigos porque me dejaron de contestar. Que aparte quiero aclarar que en los 4 casos ellos me pidieron el guión. Ni siquiera fue que yo hubiera puesto presión. 4 personas me dijeron, ¿me puedes escribir una historia corta para dibujarla? Y no volví a saber de ninguno de los 4. Entonces, eso es un problema. Ya hablando de novelas gráficas, estamos hablando de historias más largas. Y pues también en este caso tengo un montón de historias que valdría la pena contar. Y por ejemplo, yo algo que pensaba, justamente este tema que menciona Esteban, de que pensar en hacer algo muy largo a veces es problemático. Yo lo que hice es que estas están desarrolladas de forma modular para poderse hacer en incrementos. Entonces, la que está armada de la forma más concreta y que queda en una sola hechura, dependiendo de cómo termine el guión final, será una cosa de entre 80 y 100 páginas y es una reinvención de Houdini en un entorno de fantasía. Cuando León Sani me preguntó qué era, yo dije, es Houdini como hechicero supremo de la Tierra. Esa es una que está definida y tiene un principio y un final, pero deja abierta la puerta que pudiera haber una secuela. Y el otro proyecto largo y ambicioso que tengo es una historia sobre una organización de investigadores paranormales que existe desde tiempos de la Biblioteca de Alejandría. Y esa está hecha de forma tal que se pueden contar historias en distintos periodos de tiempo con distintos personajes. Y para eso tengo historias que van desde 8 páginas hasta 48 páginas. Entonces, digo, y géneros, pues, de todo. Los 4 guiones que tengo repartidos, que alguien se supone que los iba a dibujar, es una historia de zombies, una historia de ciencia ficción en un futuro distópico, y una historia de horror y una historia de fantasía épica. Son los 4 que andan allá. Bueno, entonces, ¿qué de qué sería? Pues yo la verdad es que los mismos géneros que disfruto es en lo que suelo escribir. Entonces yo sí tengo un montón de ideas, pero pues ahí el tema es que mientras no tenga dinero para pagarle a un artista, no puedo hacer nada, porque incluso ya vi que el hecho de decir, ah, pues sí, lo hacemos como para ver qué sale después, pues al menos en mi caso no me ha funcionado a lo largo de los años. Sí. Y por eso todo lo que tengo publicado son historias cortitas. Y me han publicado historias de 2, de 3, de 4 y de 8 páginas. Ok, Beto. ¿Qué otra pregunta más tenemos por ahí? Después tenemos de... Ok. Armando García. No es pregunta como tal, pero me gustaría una lista de los 3 cómics que más los deprimieron. Se supone que esto lo hacemos para no hablar de mi trabajo. ¿Por qué me quieren hacer hablar de Mark Millar otra vez? Ok, Beto, pero no que te hayan deprimido porque sean malos. Digamos, te deprimieron. Son buenos, pero tienen historias que deprimen. No sé si se te ocurre algo como eso. Ah, ok. Pues sí, también los de Millar me deprimen. Y tener que pasar tantas horas con ellos. No es sano. Ok, sí. Elimina a Millar del listado, Beto. Ok. Yo creo que Witry, definitivamente Witry está ahí. Yo lo encuentro melancólico, pero no me hizo deprimirme, entonces no lo sé. Ok. A ver, que me haya hecho deprimir. Uy, Animal Man, la de los delfines, Beto. Ok, esa sí es depresiva, esa historia en específico. Sí. Bueno, y Animal Man en general, o sea, hasta el último número, yo diría que por ahí por el número 21, cuando cambia de traje, pasan las cosas que pasan. Tiene unos momentos bien duros. Sí. Sí. Siento inespecífico por si no lo han leído, pero... Sí, Animal Man tiene unos momentos bastante deprimentes. Así que léalo todo junto. No lo compren una vez a la semana porque puede ser una dosis letal de tristeza. Es que muchas series de Vértigo tienen esos momentos que pueden llegar a ser deprimentes, ¿no? Hellblazer tiene muchísimas historias. Sobre todo cada vez que ves todos los errores en el pasado, gente que ha perdido la vida o ha acabado maldita por alguna mala decisión de Constantine, es algo bastante común. El arco de Kindly Ones de The Sandman también tiene un final que pues probablemente a mucha gente también la asume en depresión. Y en general en Vértigo es donde abren mucho la puerta a esa clase de historias, ¿no? Sí. Sí, porque es lo que trata de obviar los superhéroes mayormente, no siempre, eso sí. Sí, pero pues eso, no se me ocurren respuestas. Bueno, es lo que se me viene a la cabeza en estos momentos, pero no... Sí, a mí también no se me ocurre nada más específico. Diría que Asterius Polyp es un poco deprimente también. Sí, es muy introspectivo y sí hay momentos que pueden ser tristes al grado de llegar a la depresión. Ah, oh, Beto, ya sé cuál. ¿Cuál? Ya sé cuál. Mouse. Okay, sí, bueno, ¿qué puede ser más triste que el homicidio planeado de millones de personas? Sí, Mouse tiene, uff, tiene una. Si no he leído Mouse, wow. Ok, con eso es más que suficiente, Beto. Siguiente pregunta. Ok, pues siguiendo al azar con esto que nos dejan en Twitter, Sutons dice: Hola, todavía los escucho. Un saludo a los dos. ¿Cuántas series publica actualmente Tanyon Ford? Es difícil seguirle el ritmo. Estoy leyendo Blue Book y es bastante disfrutable. No tengo idea, Beto. Pues ahorita, según yo, nada más está haciendo ya los proyectos propios, ¿no? Lo que lanzó primero a través de Substack, que ya algunos proyectos empezaron a salir otras editoriales, pero no tengo idea cómo están, porque hay muchos que se completan en Substack y después cuando viene la versión impresa. Entonces, si no me equivoco, Blue Book así fue, ese fue el caso, ya iba bastante avanzado allá cuando salió el primer número impreso, lo mismo que había pasado con The Closet. Y eso fue pues mientras terminaban algunos de los proyectos que traía todavía pendientes en DC, ¿no? Que fue el final de The Nice House by the Lake y lo que estaba haciendo todavía con algunos de los batitítulos, pero no tengo idea exactamente qué tanto esté haciendo actualmente. Sí. Además que yo lo escuché en una entrevista hace no tanto tiempo. Bueno, ha sido hace unos 2 años aproximadamente. Así que tal vez sí sea bastante tiempo. Que le digo a la gente que cada vez que uno envejece, o sea, a medida que uno envejece, cada año se siente más rápido porque es una unidad, es una fracción menor de tu vida. Cuando tienes 10 años, un año es un décimo de tu vida, pero cuando tienes 50, es una quincuagésima parte de tu vida. En fin, ese momento de Es por eso reflexión. que hablas de cosas de hace 12 años y dices reciente. Exactamente. Hace poco, 2 años. Bueno, él habla de que varios de sus proyectos, que es lo mismo que pasa con Jeff Lemire, están. No es que los esté trabajando al mismo tiempo, sino que muchas veces los trabajó hace X cantidad de meses y aparecen publicados en la misma época, pero no es que estén siendo creados al mismo tiempo. Así que eso a veces genera la falsa sensación de que tiene una cantidad mucho mayor de trabajo de la que realmente tiene, pero sí, el tipo hace muchísimo. Sí, que es algo bastante común, ¿no? Hay proyectos que tienen años que están trabajando en ellos cuando los ves. Y hay muchas cosas, incluso, por ejemplo, Darsky, que de repente dices, ¿de dónde carajo saca tiempo para escribir todo esto? Public Domain es algo que él empezó hace 4 o 5 años y apenas ahora lo estamos viendo, ¿no? Pero sí, a veces es ese desfase que tú dices, ok, ¿qué tan rápido escribe? Pues no, más bien es qué tanto tiempo tiene escribiendo algún proyecto. Entonces, sí. Pues ese es el tema, que una cosa es cuándo lo hace o cuándo lo empieza y cuándo sale a la luz. Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Y después de eso tenemos de Tier McDowell, que saludos a Alberto y Esteban. Ah, llevo un ratote que no leo nada de cómics, pero les recomiendo para Alberto el libro de Six in Liu, La Esfera Luminosa, y para Esteban y Animeverso, Mushoku Tensei. Ok, muchas gracias. No conozco ese manga o ese anime, pero veré si lo encuentro. Aunque yo de Six in Liu tengo como 4 libros en la pila que no he llegado a ellos. El problema de estar todo el día en mi casa es que se acabó todo lo que yo solía hacer de leer en los traslados. Si no voy a ninguna parte, no hay razón para andar cargando un libro y leyendo en el transporte público o mientras esperas en una fila. Y eso me ha complicado un poco. Me pasa lo mismo con los podcasts que los escuchaba antes cuando iba en el transporte público, pero ahora tengo unos audífonos que la verdad es que los detesto, que son de estos intraoídos. Y cuando estoy mucho rato escuchando lo que sea, me empiezan a picar los oídos. Así que creo que voy a tener que buscar de nuevo de estos over-ear. Sí, yo se empezó a abrir, yo no puedo usar de los que van por dentro porque en muy poco rato, cosa de media hora, me empieza a lastimar el cartílago del oído, entonces nunca puedo usar de esos, los tipo chícharo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Beto? Creo que es la última, y de hecho en México, dice, hola, ¿ya vieron la película de Nimona? Me gustó casi toda. ¿Es fiel a la novela gráfica? Mi sentido me indica que otra vez Netflix hizo de las suyas. Me refiero a que la película es una novela gráfica porque, por ejemplo, el protagonista en el libro es un villano y en la película lo cambian por una suerte de antihéroe. Y pues bueno, yo ya la vi, de hecho la voy a comentar más al ratito. Y pues depende de qué te refieres con adaptación fiel, porque pues básicamente ninguna adaptación es una traslación de la misma historia, ¿no? Siempre hay algunos cambios y pues en este caso es lo mismo, pero en términos generales yo creo que adapta bastante bien la historia. En el libro es claramente un villano, de hecho desde el nombre se apellida Blackheart en el libro y en la película es Boltheart. O sea, no es lo mismo Corazón Negro que Corazón Valiente, ¿verdad? Hay una diferencia notable. Pero creo que ahí el tema es el formato. Porque originalmente habría creado que Nimona fue un webcomic que se fue desarrollando a lo largo de mucho tiempo. Después Andy Stevenson lo que hizo fue tomar esa historia del webcomic, adaptarla, expandirla un poquito, hacer algunos cambios y publicar la novela gráfica. Entonces, algo que era muy notorio es que a lo largo del paso de la historia y fue cambiando un poquito la percepción, que desde un principio estaba hecho para que vieras que en realidad no es un villano del todo, ¿no? Es más como el némesis del instituto que entrena a los guardianes de la ciudad, pero incluso es así como que un acuerdo, ¿no? Él les da un pretexto para mantenerse ocupados, pero es muy limpio en su forma de lanzar sus ataques y demás. Incluso en la novela gráfica, la primera vez que Nimona lo acompaña un golpe y hay varios guardias muertos, y recibe después una llamada de la directora del instituto, ¿no? Que, ¿por qué tendrías el número telefónico del villano? Y le dice, como que cambiaste un poquito tu modo de operar, ¿no? Demasiado caos y muerte. Y pues sí, es una diferencia, pero creo que es algo que estaba plantado así, como que es una relación extraña, como que el instituto lo ve como que a ellos les conviene tener un villano y él es un villano que realmente nunca causa daños demasiado severos, entonces todos son felices con la relación, pero él tiene más una vendetta porque siente que fue maltratado y es algo que pues el formato, primero el webcómic y la novela gráfica, te deja construirlo poco a poco. En la película optaron por hacerlo de una forma bastante más compacta, pero me parece que a fin de cuentas se reduce a lo mismo, o sea, en que está tratando de limpiar su nombre porque fue afectado por decisiones del instituto. Entonces, hay algunos cambios, sí, pero a mí me parece que es bastante fiel a la esencia de la novela gráfica. Ok, Beto, nos queda una última pregunta de Twitter. Ok, ¿qué es? ¿Sí? Israel el Darko Ortiz. Israel 781 dice, ¿qué piensan sobre estas declaraciones? ¿El tipo está muy basado o simplemente es una opinión muy impopular? Le pregunté qué significaba estar muy basado y me dice, actualmente se usa para describir a alguien que no le importa crear polémica con sus opiniones sin importar la molestia entre la gente. Aunque muchos creen que decir tonterías y decir estoy basado está bien cuando ni de cerca lo usan bien. No, aún así no entendí de qué estaba hablando esto. Es que lo usan en inglés, based es cuando alguien hace declaraciones polémicas y siempre su argumento es, pero tengo bases, debátanme, si no me debaten y no me dan puntos es que están mal. Entonces sí, lo empezaron a usar como descripción based. Ok, o sea, hace afirmaciones genéricas sin respaldarlas, pero quiere que cuando le respondan, sí las fundamenten. Él dice, tengo bases, pero nunca te las da. Entonces a eso se refiere en condiciones, alguien basado. ¿Basado en qué? Es una forma económica de debatir, Beto. Creo que es una forma de asegurarse de ser testarudo respecto de lo que sea. Es una forma de debatir que es, ok, mira, te voy a plantear la situación y luego te voy a parar el micrófono. A ver, debáteme. Entonces yo la verdad es que lo encuentro bastante cansado. Este tipo, desde el nombre de usuario, que es Z, símbolo número Z-3R4, desde ahí te das cuenta de que es un troll hecho y derecho. Sí. Eso no significa nada. Y son puras afirmaciones que generalmente le ves a los gators o a fans muy viejos que ya no leen cómics. Que dice, bueno, Stacy es un personaje aburrido. No. La relación de Peter y Felicia no es interesante y la gente solamente fan. Solamente tiene fantasías por la apariencia de Felicia. Alguna gente tal vez pensará eso, pero no. Sí. Kane Parker es un mejor personaje que Ben Reilly. Ni por accidente. La etapa del Superior Spider-Man es terrible. No. Tampoco, alguien que no la leyó. Y Mary Jane ahorita poderes para ser un buen personaje. Pues es, en ese sí estoy de acuerdo, pero eso más bien es como que la defensa de los que, ay, es que ¿por qué lo divorciaron? Sí, con Mary Jane estaba todo perfecto, no necesitaba nada más. Entonces, digo, esto me suena al típico fan viejo que no está de acuerdo con nada de las cosas que se han hecho en los últimos 30 años con Spider-Man. Porque es eso, aquí vamos a lo mismo, no le gustan las cosas recientes de los últimos 30 años. O oponerse a los cambios, o sea, no necesariamente darle poderes a Mary Jane es malo. Tal vez algunas veces que se le han dado poderes a Mary Jane haya sido malo, pero no necesariamente la idea de darle poderes es mala. En fin. No. Ahí eso es interesante. Le puedes dar poderes por un tiempo y puedes hacer cosas interesantes con ello. Al empiezo de Spider-Verse sucede. Spider-Island. Cuando empieza a hacer poderes. Y es muy entretenido verla a ella columpiarse. Ay, esto es más fácil de lo que decías. No es lo mismo columpiarse contigo que poder hacerlo yo sola. Y la ves tratando de salvar gente y demás. Y es distinto. Entonces, creo que hay historias que pueden ser interesantes cuando le das poderes y lo haces de esta forma. En algunas historias. pero el personaje también tiene los suficientes niveles de complejidad como para ser interesante sin los poderes. Pero fuera de eso, sí, la mayoría de las afirmaciones son como por tratar de causar polémica nada más. Sí, a ver quién pica. Que aparte es en respuesta a una invitación a eso. Sí. Que era, ¿cuál es tu opinión controvertida de Spider-Man? Como ha dicho muchas veces el filósofo Alberto Calvo, no le den comida al troll. Sí, aparte pues nos puso una captura de pantalla, pero estaría dispuesto a apostar que es un tipo que tiene menos de 100 seguidores y que este va a ser la mayor interacción que haya tenido en su vida, por poner ahí opiniones en las que va a haber gente decir, sí, sí, grítaselos, que lo entiendan, malditos progres, nos tienen hartos. Eso o los que vayan a perder el tiempo tratando de razonar con él y darle bases para por qué no debería pensar eso. Entonces seguramente esto es lo que más interacción le habrá dado en toda su estancia en redes sociales. O en su vida, Beto, también, en su vida. Es muy probable. Así que, bueno, con eso terminamos las preguntas de Twitter, Beto. ¿Qué te parece si comentas algo tú ahora? Pues bueno, pues ya que estábamos con lo de Nimona, pues creo que podemos partir por ahí, pero por la novela gráfica. Porque justamente a raíz de que se estrenaba decidí releerla porque tenía bastantes años que no lo hacía. Y pues fue bonito recordar por qué me gustaba tanto la novela gráfica, esta obra de Andy Stevenson, que pues es algo curioso, ¿no? Porque tú ves los dibujos y te imaginas una historia para niños. Y pues sí, aunque puede ser una historia para niños, creo que sí hay un exceso de violencia que como ya mencionaba, pues probablemente es la clase de cosas que si se lo van a dar a un niño, pues al menos quedes el adulto con él para explicarle cómo funcionan las cosas, ¿no? Porque cuando ves al personaje de Nimona, que es una aparentemente una adolescente que tiene la capacidad de transformarse en cualquier animal o criatura que se le ocurra, cuando lo ves convertirse en un triceratops y andar empalando guardias, pues creo que es la clase de cosas que no deberías dejar que un niño lea solo o que no lo hagas explicándole cómo funciona dentro de la historia, ¿no? Pero en general me parece que es una historia bastante buena. Trata sobre un reino que es, no sé si aquí aplica lo de retrofuturista, porque tiene así como que un aire medieval, pero es en el futuro, ¿no? Entonces tienes esta mezcla de tecnología y cosas antiguas. Ves fortalezas con apariencia de castillos, armaduras como de caballeros, un torneo en donde hay una justa con lanzas, pero luego te das cuenta de que algunas de las lanzas están equipadas como armas de fuego. Ves pistolas de rayos, campos de fuerza y demás. Entonces es una construcción de mundo bastante interesante para una historia de fantasía. Es un mundo en el que hay leyendas de que monstruos en el pasado trataron de atentar contra la ciudad, que tiene enormes muros protegiéndola de las amenazas exteriores, aunque pues nadie ha visto una amenaza en siglos, ¿no? Todo el mundo se cuestiona si realmente hay algo allá afuera, pero pues es como se gobierna, ¿no? El instituto dice, no, pues no han visto nada porque estamos haciendo un gran trabajo. Ustedes sigan haciendo lo que nosotros les decimos y no pregunten. Sí. Y poco a poco, conforme vas a la historia, pues te das cuenta de que hay por ahí secretos que no le cuentan a la gente, te das cuenta de que tienen su propia agenda y su forma de trabajar, y ya mencionaba hace un rato la curiosa relación que existe entre la directora del instituto y el personaje de Ambrosius Blackheart, que además tiene una relación de amistad que constantemente insinúan que es algo más, con uno de los principales caballeros de la guardia, que aquí nunca los mencionan como caballeros, son más como soldados oficiales, y de hecho en algún momento dan a entender que la mayoría de ellos son huérfanos. No es otra razón por la que empezaron a entrenarse para proteger al reino, y pues al parecer este personaje de Golden Loins, se apellida, era pues algo más que el mejor amigo de Ambrosius. Él es Ambrosius, no recuerdo el nombre de Dagger, él es Ambrosius Goldenloin, y pues te dan a entender primero que eran los mejores amigos y luego que probablemente esa amistad implicaba algo más. Conforme avanzando la historia, pues descubres que en efecto hay secretos, descubres que también Nimona es más de lo que aparenta, poco a poco se va revelando que pues sus poderes van más allá nada más de simple y sencillamente cambiar de forma, porque también puede alterar su masa, es decir, cuando adopta la forma de un gorila, de un oso, un triceratops o incluso un dragón, pues adquiere también la masa de estas criaturas, lo cual pues rompe incluso con las leyes de la magia, ¿no? Es algo que tiene preocupada a mucha gente, porque pues poder cambiar de esa forma la masa implicaría una transacción de energía muy muy fuerte. Y después se revela que pues sí, en efecto hay más detrás de Nimona de lo que parecía al principio, pero también es evidente que no es más que un simple monstruo tratando de pasar desapercibido. La historia es Es una mezcolanza de cosas, una historia de redención, de ser fiel a uno mismo, de cómo los prejuicios pueden afectar la forma en la que una persona interactúa con la sociedad y demás. Entonces, en ese sentido, más que para niños, yo diría que es una novela como para adolescentes, que ya es un poquito más fácil que puedan ir absorbiendo los temas, pero es una historia que vale mucho la pena. Es una novela gráfica que ya cuando apareció en este formato, pues es un tomo de cerca de 300 páginas, de las cuales unas, no sé, 240 o 150 cubren la historia principal. Incluye ya al final algunos bocetos de los personajes y algunas historias cortas y todas rescatadas de cuando era un webcómic. Pero es uno de esos trabajos que la verdad es que sí vale mucho la pena leerlo. En su momento ganó bastantes premios y reconocimientos y fue lo que sentó la reputación de Andy Stevenson como una creativa a seguir, ¿no? Que pues después llevó a que ella empezara a trabajar en otros medios. Habría que recordar que es la principal fuerza creativa detrás de la más reciente serie de She-Ra, que tampoco le gusta a los Gators. Pero pues es eso, ¿no? Una obra gráfica que la verdad, y decir que es para todas las edades, insisto, si tienen niños pequeños y la van a leer con ellos, puede que esté bien, pero si hay algunas situaciones un poquito demasiado violentas como para que un niño la lea solo sin hablar con él acerca de lo que acaba de leer. Pero más allá de eso, es una historia que les recomiendo bastante. Si nunca la han leído, pues ahora que se va a poner de moda gracias a la película que al parecer le está yendo bastante bien, yo sí les recomiendo que le echen un vistazo a Nimona de Andy Stevenson. Ok, Beto. Te haré caso. Trataré de leerla. He leído Lumberjanes nomás de Andy Stevenson, pero no he leído Nimona. Que ese sí es apto para todo público. Y también es muy buena. A mí me gustan mucho las dos. Pues eso. Y la adaptación animada, pues es una historia que la limpiaron bastante. Habría que recordar que esta película originalmente se suponía que iba a ser producida por Blue Sky Studios, este estudio de animación, que era el principal responsable de hacer cosas para la 20th Century Fox, y ahí el problema fue que cuando se concretó la venta a Disney, pues todo se congeló, porque pues en muy poco tiempo desbandaron Blue Sky Studios, lo cerraron. Disney fue, ok, si yo tengo mi propio departamento de animación, ¿para qué quiero uno más? Lo desbandó y supuestamente iban a absorber todos los proyectos, pero en cuanto empezaron a jalarlos, empezó a haber trabas y empezaron a retrasar Nimona, y después de plano lo cancelaron por completo. Después hubo declaraciones de empleados o ex empleados de Blue Sky que decían que la razón para la cancelación fue que en Disney no estaban de acuerdo con que hubiera esta insinuación de una relación homosexual entre el personaje de Gondelin con Blackheart. Entonces, pues al parecer sí había algo detrás de eso que les molestó mucho. En poco tiempo después de eso, uno de los estudios de animación que estaba colaborando con Blue Sky, que es Annapurna, decidió rescatar el proyecto y Netflix adquirió los derechos y les puso dinero para que completaran la producción de la película. Y esa es la razón por la que la película animada finalmente llegó a Netflix. A nivel visual, me gusta mucho lo que hicieron, porque aunque es una animación digital hecha en 3D, le hicieron un render en 2D que crea un efecto bastante peculiar, tiene una apariencia que la separa de la mayoría de las animaciones que ves. No es la primera vez que se hace esto de animar en 3D y luego hacer el render final en 2D, pero en este caso, entre el diseño de personajes y ese efecto de animación, me parece que resulta en una apariencia visual que es bastante atractiva y que le sienta muy bien a la historia. Hay algunos cambios para compactar un poquito la historia y hacerla más dinámica, que me parece que en general funcionan bien. En este caso, la historia parte contando la historia de Boldheart, que le cambian el nombre, que lo primero que te dicen es que él es la primera vez que un plebeyo, un hijo de gente común, es elegido para ser entrenado como caballero. Porque en este caso los defensores de la ciudad o del reino son únicamente caballeros procedentes de las familias más antiguas y adineradas de la ciudad. Entonces se supone que han enfrentado resistencia dentro del instituto, porque la mayoría de los otros caballeros lo desprecian por su origen humilde, porque él no pertenece a una familia con un nombre antiguo. Y la única persona con la que tiene una buena relación, que de hecho es una relación afectiva y que es bastante abierto desde un principio, que es eso, es justamente con Gondelin. Ambos pues son, son pareja, aunque lo manejan de una forma muy sutil, no tratan de vendértelo como que es algo inusual, sino que lo tratan como deben tratar esa clase de historias. Es algo perfectamente natural, dos personas que se quieren, pero que enfrentan problemas en su relación justamente por la diferencia de clases y demás. En este caso, cuando hablan de las leyendas antiguas, se supone que una guerrera antigua fue quien logró vencer al monstruo que alguna vez amenazó a la ciudad, y Golden Lone es su descendiente. Entonces esto lo coloca en una posición en la que siempre hay reflectores sobre él y todo el mundo tiene expectativas de cómo debe comportarse. El día que los van a ordenar caballeros, inmediatamente después de que ordenan a Blackheart, hay un atentado que queda hecho para matar a la reina y echarle la culpa a él. Esto lo convierte en un fugitivo y él de inmediato empieza a trabajar en pensar en formas de limpiar su nombre. Cuando él está en esto, es abordado por esta adolescente, Nimona, que pues en pocos minutos descubre que no es nada más una chica de apariencia extraña. Tiene el cabello rosado y una parte de la cabeza rapada. Tiene esta actitud completamente irreverente y que no hay otra forma de escribir más que como punk, que aparte es algo que acompaña mucho el soundtrack de la película. Hay muchísima música punk que aborta todo lo que hace Nimona, porque ella está en contra del sistema y para ella lo mejor es causar caos y acabar con las autoridades de un golpe. Así es de que en ese momento pues él trata de contenerla y dice, pero espera, ¿qué, no eres un villano? O sea, no. ¿Estás decepcionada? Sí, en parte, pero está bien. Si de todos modos vas a causar problemas, yo te voy a ayudar. Y se ofrece para hacer su sidekick. Y así, cuando descubre que tiene esta capacidad para transformarse y pasar por plan de cualquier criatura, con una peculiaridad de que pues tiene este color rosado, que es bastante notorio. Entonces no es como si pudiera pasar por algún animal en su entorno natural. Y a lo largo de la historia, pues poco a poco va lidiando con estos temas de la aceptación, de los prejuicios, cómo enfrentarlos, la importancia de ser honesto contigo mismo, de ser fiel a ti mismo y tratar de ser siempre quien eres sin esperar lo que los demás esperan de ti. Y es algo que exploran a partir de los personajes principales, ¿no? Tanto a partir de la figura de Golden Lone, que en algún momento tiene que decidir entre salvar a la persona que más quiere o ayudarlo a resolver la historia, resolver y limpiar su nombre, o cumplir con el deber que tiene como el capitán de la guardia y el heredero de la legendaria Guerra de Glories. Entonces ese es un tema que se convierte en el centro de toda la historia. Hay algunas cosas que podrían ser clichés en historia de fantasía, pero están tratados de una forma que no se sienten tan en tu cara. El desarrollo de la historia es más bien predecible, todo lo que va ocurriendo, pero la forma en la que está contado hace que se sienta fresco, el ritmo es muy ágil, la historia fluye muy bien. No estoy seguro de la duración, pero debe durar, no sé, imagino que alrededor de 1:40, algo así, y me parece que es algo ideal para una historia de animación, que pues resulta bastante entretenida. Creo que el trabajo de voces también es muy importante. El actor que hace la voz de Golden Lone es un actor de ascendencia oriental que se llama Eugene Lee Yang, que él mayormente hace trabajo de voz. En el caso de Boldheart es Riz Ahmed y la voz de Nimona la hace Chloe Grace Moretz, que yo creo que hace un gran trabajo porque sí le da esta energía como de pixie maníaca destructiva que todo el tiempo está pensando en que a quién van a matar. Hay una escena muy divertida que ve el pizarrón en el que tiene todas las notas y los recortes que está pegando con qué es lo que va a investigar y dice, ¿esto es tu tablero de asesinato? ¿A quién vamos a matar primero? A este, ¿verdad? Este se ve como que sería bueno darle un golpe en la cara. Y dice, no vamos a matar. Bueno, sí, pero ese sí es muy golpeable, sí tienes razón. Pero no vamos a matar a nadie. Y hay una interacción ahí que te va construyendo la relación entre los dos poco a poco. Cómo se va formando un lazo afectivo entre los dos, que es amenazado después cuando se revelan todos los secretos que hay detrás de quién es realmente Nimona y de dónde vienen sus habilidades, mientras siguen lidiando con toda la conspiración que hay detrás de quién trató de inculpar a Voldemort. Entonces, una película que, eso sí me parece que es para todo público, creo que le bajaron bastante la cantidad de violencia gráfica en relación a la novela gráfica, cosa que es algo bastante curioso, que logres bajar eso y sin embargo mantener el tono. Creo que el hecho del personaje de Nimona, la forma en la que está manejado, hace que no sientas como que hayan suavizado la historia, porque incluso muchas cosas las hacen más evidentes. Por ahí leí en una entrevista con Stevenson que decía que el hacer de plano mucho más evidente la relación entre Goldwyn y Boldheart fue justamente en respuesta a que a Disney le parecía que no debían andar esas clases de insinuaciones, y dijo, ok, no lo vamos a insinuar, lo vamos a decir derecho, son pareja. Y me parece que está bien. En términos generales, creo que la adaptación respeta toda la esencia de la historia original, la mayoría de los temas son explorados de una manera bastante clara, y en general creo que es una animación bastante bien lograda. Por ahí he visto que opiniones muy entusiastas que dicen que es la mejor animación del año. No sé si iría tan lejos, pero sí es de lo mejor que he visto en cuestiones animadas en los últimos tiempos, y creo que algo que podría hacer justicia poética es si cuando se lleguen los Oscar, porque esta película estuvo en cines algunos días antes de estrenar Netflix, sería muy curioso cuando se lleguen los Oscar una película que Disney no quiso venciera a las películas de Disney de este año. Poético, Beto, poético. Sí, sería justicia poética. ¿No la quisieron? Tengan. Sí, quitarle la hegemonía a Pixar. Sí. Ok. Beto, ¿tenemos más preguntas en Discord? Sí, un puñado, no son tantas. Ok. ¿Les damos de una vez? Sí. Ok, según yo ya nos quedamos con... El primero sería Soyme. Se nos pregunta, pero me gustaría pedirles recomendaciones de TPBs. De preferencia algunos que no se extiendan muchos volúmenes. Algo que les guste y que crean que valga la pena. O sea, quiere leer algo, pero no quiere leer mucho. Ajá, y yo me pregunto, ¿y qué no es lo que recomendamos casi cada programa? Sí, y a veces nos piden listas de cosas y damos 50 recomendaciones, así que nos vamos a repetir un poco probablemente. Sí, o sea, pues sí, ¿qué te gusta? De que sean cortos, pues ahí aplicamos la eterna, la vieja confiable, cualquier cosa por Breaker y Phillips. Al principio de la lista. Uh-huh. Todos los tomos de Rex son autocontenidos, los puedes acumular. Ahí está Pulp, ahí está la reciente Night Fever. Tiene dos miniseries, Who is Jake Ellis y What is Jake Ellis. Las tres de Luther Strode. Ahí tiene 18 cómics. No es tanto. ¿Qué más puede ser, Beto? Pues también ahí dependería de los gustos, ¿no? Pero, por ejemplo, cosas no muy largas. Pues ya que hablábamos de Zdarsky, todo está en progreso, pero pues ahí está Public Domain. Está, mencionas el rato de Tynion, de Naxos Above the Lake, que también son solamente 12 números. Hay dos TPs en los que te cuentan la historia completa. Hay varias historias de Kyle Starks que hemos comentado, que son todas historias de 6 números generalmente. Por ejemplo, Assassination de Kyle Starks y... ¿cómo se llama, Beto? Erika Henderson. La dibujante de Erika Henderson. Y también hablamos de The Six Sidekicks of... ¿cómo se llama? Trigger Keaton. Six Sidekicks of Trigger Keaton. También te la recomiendo. Esos son 6 números y es muy chistosa. Creo que con eso tenemos bastante noveto. Cualquier cosa de Jin Lun Yang. Sea Dragon Hoops, Superman Smashes the Clan, American Board Chinese... Están cosas no tan recientes, por ahí está Day Tripper, que si no lo has leído también es una gran recomendación. Hace rato mencionaste su Asterios Polyp, The Wiccan and the Divine, es un poquito más larga, pero también creo que vale mucho la pena. Le dedicamos un especial completo a Once and Future, que es más corta, que The Wiccan and the Divine, también muy buena. Y no sé, pues ahí sí, ahora sí que a veces basta hasta con que te des una repasada por los títulos de nuestros episodios y ahí vas a encontrar sí. Títulos de historias continuas, porque generalmente es lo que comentamos, cosas autocontenidas, rara vez nos vamos con cosas que sean muy largas. Y rara vez nos dedicamos a comentar cosas que odiamos. Yo lo hago, es parte de mi deporte, de mis actividades favoritas, pero en general tratamos de recomendar cosas que nos gustan, entonces la mayoría de las cosas de las que hablamos son recomendaciones. Sí. De ahí pasamos con Arturo López, que dice, ¿ya leyeron el Wonder Woman historia? Yo leí el primer número y no me he hecho tiempo para acabarlo. Tú no sé cómo ibas, Esteban. Yo leí 2 de 3, Beto. Me falta el último. Ok. Pues ya, trataremos de terminarlo para poder comentarlo como se merece. El mismo Arturo pregunta, ¿Otto Octavius lo prefieren como Doc Ock o el antihéroe que era como Superior Spider-Man? La dicotomía de esta pregunta no me satisface, Beto, porque considero que... es el mismo personaje. No es como que Superior... Es el mismo personaje, pero a la vez no es como que Superior Spider-Man sea una versión viable de Doc Ock en forma indefinida. Sí, a fin de cuentas, la etapa de Superior Spider-Man es un arco que te permite desarrollar tanto el personaje de Doc Ock como hacer una valoración de lo que es Peter Parker desde un punto de vista externo, ¿no? Así es de que yo creo que es perfectamente válido ver a Superior como parte del desarrollo como personaje de Doc Ock. Así es de que no, yo también no estoy de acuerdo en que o uno o el otro, porque aún como superior sigue siendo un villano. Sí. Porque es su naturaleza. Porque además no lo mantendría de carácter indefinido, significa eliminar a Spider-Man. O sea, sabíamos que superior Spider-Man iba a acabar en algún momento, no... Nadie pensó que iba a ser un cambio definitivo en el personaje. Hay algún grado de irritación con el cambio que es ridículo. Es como haber pensado que, no sé, que los personajes que aparecieron después de la muerte de Superman iban a ser Superman para siempre y que nunca iba a volver Superman. Yo creo que en esa época tal vez habría sido más justificado porque había menos acostumbramiento a ese tipo de historias, pero a esta altura yo creo que ya se sabía, se dijo, se avisó que era una historia en particular que se quería contar y que una vez que terminara se iba a volver al status quo, tal cual, como pasó. Y que se convirtió en el estándar, ¿no? Siempre que matan a un personaje, tú sabes que algunos meses después, en menos de un año, va a estar de vuelta. En el caso de Superior fue un tiempo más largo, pero fue una historia que se mantenía en progreso. Es decir, el mismo regreso de Peter se planteó en la misma serie. Sí, sí, justamente. Así que, no sé, No lo veo como una. No lo veo como una alternativa viable, o sea, como una dicotomía que puedas proyectar de manera indefinida. Es el mismo personaje tratando de hacer cosas distintas, pero eventualmente sus características siguen apareciendo a la superficie. Sí, su megalomanía le gana a la bondad de Peter Parker, eventualmente. Y después, como Cimito dice, el Spider-Man que sale dentro de las Avengers de Hickman es Otto durante una etapa, sí. Sí, yo no me acuerdo exactamente, pero me parece que lo de Hickman partió un poquito antes, un par de años antes. Así que hubo una época en la que efectivamente era Otto, pero... Y que es algo que te muestran las historias, ¿no? Como muchos de ellos sí se dan cuenta de que algo raro está pasando con él. Sí, eventualmente lo echan de los Avengers, si mal no recuerdo. Ajá, justamente. Así que sí. Sí, pero... No lo echan abiertamente, pero dicen, ¿por qué no te tomas un tiempo? Ándale, vacaciones indefinidas. ¿Por qué no te quedas un poco menos? Sí. Básicamente. Pero eso lo recuerdo vagamente en estos momentos. Sí, ahí pasamos. El mismo Arturo, esta es un poquito más compleja. ¿Por qué no hay un sindicato de profesionales del cómic en los Estados Unidos? Beto te va a dar la respuesta correcta. Yo tengo una noción. Pero Beto sabe la respuesta. Ok, mira, primero partamos por el principio. No puede haber un sindicato, porque un sindicato sería quien representa a los trabajadores de una empresa. Entonces, para que hubiera algo que agrupar a todos los profesionales del cómic, tendría que ser un gremio. Lo que en Estados Unidos son los guilds, como los hay en Hollywood, que está el Writers Guild, el Directors Guild, el Producers Guild, y esos son gremios que... Pone algunos lineamientos, pero no funciona igual que un sindicato. Un sindicato puede ser una empresa, que hay varias editoriales que ya lo lograron y que generalmente encuentran resistencia de los patrones porque, pues, evidentemente, la extensión de un sindicato implica que van a pedir ciertos derechos laborales, salarios justos y cosas por el estilo. Que es, por ejemplo, por lo que yo he llamado hipócritas a gente como Jim Valentino, Todd McFarlane o Mark Silvestri, que decían que ellos estaban hartos de un sistema que los había oprimido, y en el momento que los empleados de Image Comics decidieron que querían hacer un sindicato, ellos y el tarado de Robert Kirkman, trataron de aplastar cualquier intento porque formaron un sindicato. Aún así, no lo lograron, y hay un sindicato de empleados de Image Comics, que en realidad Image tiene muy pocos empleados, de ser una 20, 30 personas, pero ellos ya tienen un sindicato que les permite protegerse. Y lo mismo pasó con varias editoriales. Hay muchas editoriales, por ejemplo, de novelas gráficas para lectores adolescentes o niños que ya tienen esos sindicatos. La razón por la que no hay un gremio es pues porque la idea del libre mercado y cómo se maneja en el medio del cómic, pues siempre han puesto trabas, y en el momento que alguien empieza a tratar de organizar gente, hacen lo que se le llama, tiene un término que es blockballing, que es como vetar o poner a alguien de que no, pues este está de revoltoso, que nadie le dé trabajo. Y es algo que incluso cuando gente con nombres de peso lo intentó, en algún momento recuerdo que el principal instigador de tratar de crear un gremio de profesionales del cómic fue Neil Adams. Y en su época de mayor apogeo, en los 70 y 80, y realmente nunca encontró una forma de hacerlo, porque aun cuando ninguna de las dos editoriales, ni Marvel ni DC, se atrevían a dejar de darle trabajo, sí lo hacían con toda la gente que le seguía la corriente. Ah, le vas a hacer caso a él, ya no tienes trabajo. Él va a seguir teniendo, pero tú no. Y eso llevó a que pues no, nunca se dieran los pasos necesarios para para que se formara. El tema ahora también es que es una industria tan pequeña que realmente no tiene la fuerza o la capacidad de organización como para poder montar un gremio y hacer que funcione. Y tiene una debilidad estratégica terrible, Beto, que es la facilidad con la que se puede acceder a otras manos que trabajen haciendo los cómics, sobre todo en los tiempos modernos. Porque una cosa es organizar a, no sé, 200 dibujantes que tienen trabajo habitual, y otra cosa es organizar a miles, tal vez cientos de miles de dibujantes que están repartidos por todo el mundo, que buscan desesperadamente la posibilidad de trabajar en alguna editorial estadounidense, sobre todo, que son las que pagan probablemente un sueldo más acorde a sus expectativas. Y cuando entras a competir contra dibujantes de todo el mundo, organizarlos a todos es muy, muy difícil. Y en particular cuando el tipo de cambio hace que a gente de fuera de los Estados Unidos le resulte conveniente. Habrá quien diga en Estados Unidos, es que no han subido las tarifas de lo que gana un dibujante en 30 años. Claro. Entonces no puedo vivir si me van a pagar nada más esto de hacer un cómic mensual. Y si de repente aparece alguien en Asia y le dicen, te voy a pagar eso por página, ¡ja! Es más dinero del que jamás he visto en mi vida. Y aceptan. Exacto. Hoy día estaba viendo un video de Instagram y decía, le preguntaba a una mujer muy atractiva que si el dinero era importante para ella, ¿cuánto tendría que tener el hombre que la va a conquistar? Y ella decía, no, el dinero no es tan importante, pero sí tiene que tener cierta seguridad económica. Yo creo que lo mínimo es que gane unos $88,000 al año, Beto, que es una cantidad bastante importante de dinero en Chile. Entonces, si un dibujante chileno recibe, por ejemplo, unos $2,000, $2,500, eso es más de lo que ganaría en la gran mayoría de los trabajos a los que puede optar. Entonces es inmediatamente una opción no solo viable, cómoda de vivir en Chile. $2,500 probablemente le parezcan una porquería de dinero a un dibujante estadounidense, porque sus costos de vida son muy distintos. Sobre todo si vive en una ciudad grande como Nueva York, donde el costo de vida es altísimo. Sus aspiraciones de vida también son muy distintas. A lo mejor tú te conformas con algo que a ti te va a parecer bien, y otra persona que tiene otro estándar de vida le va a parecer que es muy poco. Entonces, ese es otro tema además que influye en la formación de los sindicatos, pero yo creo que lo principal, y pasa lo mismo en tu tema favorito, Beto, la lucha libre, es que ha habido un comportamiento anti-formación de gremios en la industria muy importante, que exitosamente ha impedido o ha asustado lo suficiente a la gente como para que no se armen. En la lucha libre el poder es Vince McMahon. En los cómics han sido obviamente Marvel y DC, los cómics estadounidenses, y eso ha permeado a toda la industria. Y otra cosa importante es la naturaleza del trabajo. Porque yo puse como ejemplo el sindicato de trabajadores de Image. Es el sindicato de trabajadores. Es la parte administrativa de la editorial. Los diseñadores, los encargados de ventas, el departamento de producción, etc. ¿Por qué ellos pueden formar un sindicato y los autores no? Porque los autores generalmente firman un contrato para hacer una serie de 5 o 6 números. Y cuando terminen eso se acabó. ¿Para qué meterías a alguien así en un sindicato? Es como lo que hacen muchas empresas, ¿no? Que en lugar de dar trabajo de planta, nada más van dando trabajos y el contrato como de eventual. Estás contratado por 6 meses. Claro. Y pasó los 6 meses, te doy otro contrato. Y nunca te doy la planta ni un contrato de largo plazo, justamente para evitar que te puedas unir a un sindicato que ya existe o que puedas generar la antigüedad como para acceder a mayores derechos. Entonces, sí, el tema de que todo el... Si vas a trabajar por mí, quiero que sientas que estás peleando por tu vida. Sí, tal cual. Vas a vivir al día. Entonces, no te puedes dar el lujo, sí, de decir, ah, pues ponemos un sindicato y nos vamos a huelga. ¿Por qué? Porque no vas a tener con qué comer. Claro. O nos enfermamos y tiramos licencia médica. Que es natural. O sea, si están enfermos y piden licencia médica, no se sientan mal. Lo que corresponde. Sí. Pero sí, claro. Al que le gusta tratar a la gente como que no fueran personas, pero puede dormir tranquilo, por supuesto que esa solución lo satisface. Sí, sí. Pero el tema es ese, que la misma naturaleza del medio, esta idea de que si trabajo freelance y que los creativos nunca van a tener la ciudad de tener un contrato a largo plazo, salvo el caso de las exclusividades que pues casi desaparecieron en los últimos años, pues creo que ese es un tema importante, porque aparte el que tenía un contrato de exclusividad era la clase de autores a los que no les preocupaba tener un sindicato para pedir más derechos porque estaba en una posición de privilegio. Entonces ese es un tema que hace que sea bastante complicado esta idea de agremiarse o crear sindicatos, porque como creativos, un sindicato de creativos es algo que no tiene ni siquiera una forma de tener estándares para trabajar, tendría que ser un gremio, e insisto, es una industria demasiado pequeña como para que sean las condiciones de que pueda funcionar. Además de lo que menciona Esteban, el acceso a gente que te puede reemplazar por lo que te estás ganando o incluso por menos dinero en cualquier otra parte del mundo es algo que se convierte en una amenaza de que, ah, ¿no te gusta? No lo hagas, va a haber alguien que lo va a hacer con mucho gusto. Sí, sí hay un hay incentivos poderosos en la dirección opuesta a la que te quieres dirigir. Y también hay un tema práctico, porque claro, uno tiende a pensar en las empresas grandes, pero una buena cantidad de los proyectos que aparecen, por lo menos en el mercado estadounidense, que es del que estamos hablando, corresponden a iniciativas de personas como Beto o como yo, que contratan a alguien para que dibuje, o se asocian un par de amigos, lanzan un proyecto independiente, no recuperan el dinero jamás. Pero lanzaron su cómic. O lo intentan varias veces. Hay gente que invierte muchísimo en eso. Tal vez tiene éxito, tal vez no. En fin. La idea de formar un gremio sería, por ejemplo, establecer mínimos contractuales de valores de página, de valores de coloreo, de valores de rotulado, etc. ¿Cuánta gente está dispuesta a saltarse esas normas por trabajar en los cómics? Porque tienen ese magnetismo de la devoción del fanático, que es algo difícil de combatir, porque tienes mucha gente que quiere hacer un cómic y no tiene que ver con el dinero que va a ganar, no lo ve como una profesión necesariamente. Ojalá se transforme en eso, pero es una pasión artística también que se desarrolla a través de un ejercicio comercial. Entonces eso también es un punto en contra de la idea del gremio. Sí, y aquí ha habido algunos esfuerzos que de hecho hace no mucho, cosa de unos meses, un par de meses quizá, se dio otro caso porque un artista independiente, no recuerdo el nombre, pero él hace ilustraciones sobre todo de adaptaciones de series animadas y como para editoriales de esto quiero decir el mercado que atiende a los niños, que falleció, no recuerdo exactamente qué edad, pero tenía, me parece que 40 y pocos años, y fue al parecer complicación de salud justamente por malvivir, estar tratando de sacar trabajo y demás, y esto llevó a que se creara un hashtag en el que mucha gente puso historias de horror de lo mal que lo han tratado en la industria, ¿no? Si buscan, quien sean usuarios de Twitter, busquen el hashtag Comics Broke Me, así los cómics me rompieron, y van a encontrar una cantidad de historias de horror de gente a la que años después no le habían terminado de pagar trabajo que hizo para alguna editorial pequeña, o que algún editor les hizo la vida miserable mientras estaban trabajando, o quienes tenían problemas de salud y cuando decían, oye, es que pues necesito tomar unos días de descanso, ah, no te preocupes, tómate todo el tiempo que quieras, lo va a hacer alguien más, cosas por el estilo. Esos hashtags que te puede llenar de historias deprimentes, ¿no? La cantidad de gente que te habla de las historias que han sufrido en una industria que está hecha para tratar de seguir produciendo y generando dinero para la gente de arriba, sin que los autores y la gente creativa pues tenga una compensación adecuada. Esto llevó a que algunos de los profesionales más veteranos empezaron a reunir datos. Entonces por ahí ya hubo quien empezó a decir, ok, tú tienes información, has trabajado en la industria en algún área, comunícate con nosotros y nos cuánto te han pagado en distintas editoriales. Y empezaron a crear un tabulador, que es la clase de cosas que en algún momento puede ayudar, con la salvedad de lo que ya mencionaba de la mano de obra extranjera, ¿no? Porque si hay un tabulador, pues ya con alguien te llama, oye, necesito que me colores esto, pero te voy a pagar $10 por página. No, si es por menos de 20 no lo hago. Ah, está bien, no lo hagas. Hay un artista en Singapur que lo va a hacer por eso y hasta me va a dar las gracias. Entonces eso siempre va a ser un problema, este tema de la globalización es algo que en este caso impactó de forma negativa, pero me parece que esa clase de iniciativas de compartir lo que serían tarifas justas es un primer paso a que haya una mayor organización de parte de la comunidad creativa en los cómics. Ok, Beto. ¿Qué otra pregunta nos queda en Discord? Déjame ver, porque no sé si acabamos o nos queda algo. Sí, hay un par más. Y el mismo Arturo López, si solo pudieran recomendar sus 5 trabajos favoritos de Hickman, ¿cuáles serían y por qué? Estos absolutismos. 5. Wow. Ok, ¿por dónde empezamos, Esteban? Eso estoy pensando, Beto. ¿Por qué? A ver. Yo creo que tendría que recomendar definitivamente Nightly News. Porque a pesar de que actualmente no sea el mejor trabajo de Hickman, ni por si acaso, es el primer trabajo de Hickman, por lo menos el que lo puso en el mapa. Lo dibuja el mismo Hickman. Es un cómic bastante atípico porque usa mucho de este estilo de diseño gráfico que en los proyectos de Marvel utilizó más que nada en las introducciones o en las últimas páginas que tienden a organizar. Son como el diseño de proyecto de una empresa, una cosa así. Bueno, Hickman trabajaba en eso, así que de ahí viene. Así que Nightly News tiene esa característica y además tiene una idea poderosa, insidiosa, que se te mete en la cabeza. Entonces, creo que es un cómic que no sé si necesariamente es uno de los 5 mejores, pero sí creo que habría que leerlo si es seguir una lista de quiero conocer a Jonathan Hickman. ¿Qué otro más podría ser, Beto? De su paso por Marvel, pues yo creo que tendríamos que incluir su Fantastic Four, ¿no? Sí, más que Avengers incluso. Sí, es que yo ahí estoy entre los Fantastic Four y Dawn of X, pero yo creo que los Fantastic Four sí sentaron un precedente de la planeación de arcos a largo plazo, que es algo que todos sus proyectos lo tienen, pero el hecho de que no lo haya diluido con trabajo de alguien más cuando se fue expandiendo ahí en los títulos X, creo que eso le da una cohesión que hace que Fantastic Four sea un poquito más fuerte. Ok. Yo creo que East of West tendría que ser otro, porque esa construcción de mundo gigantesca que hace en Avengers, acá lo hace en su propio universo sin limitaciones, con un excelente trabajo artístico. Entonces creo que sí, me parece que sí tendría que ir East of West también ahí. Ok, en ese caso también por aquí es preferencia personal, yo agregaría aquí The Manhattan Project, que es esta idea de científicos locos en un entorno, en el entorno de la Guerra Fría, para fines prácticos, que es como que sí, el Manhattan Project nos dio la bomba atómica, pero ¿quién te dice que era el único proyecto que estaba en marcha? Entonces tiene sus propias versiones de científicos reales como Einstein, Oppenheimer, Feynman, etcétera, y la forma en la que su trabajo en estos otros proyectos secretos alteraba el clima político en el mundo, sobre todo la relación entre Rusia y los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Entonces yo creo que sí, yo también lo pondría en la lista. Mira, el otro cómic que me gusta mucho de Marvel, pero me gusta más la primera miniserie que la segunda, es S.H.I.E.L.D., que hizo con Dustin Weaver. Sí. Que sobre todo la primera serie, Dustin Weaver en esa época no era muy conocido, había hecho varios proyectos, pero no era tan conocido. Y acá encontró el estilo que lo hizo famoso, que es este estilo super heroico, pero hiper detallado. Y bien grandilocuente. Tiene esta onda como como que evoca algunos de los principios de Brian Hitch, pero que es esta como grandilocuencia, esta puesta en escena panorámica, esas grandes imágenes. Pero me gusta mucho más el estilo de dibujo de Dustin Weaver, que en esa época era un poquito más no es tosco la palabra, pero diría que tenía menor capacidad para expresar emociones. Tenía muy buen dibujo de figuras, pero no tan buena actuación los personajes. Sí, muchísimos detalles. Sí. Sobre todo. Y S.H.I.E.L.D. es una historia que viene ingeniosa porque logra armar una historia de estas bien épicas y grandilocuentes que abarcan la totalidad, bueno, no la totalidad, pero una buena parte de la historia del universo Marvel, utilizando personajes poco conocidos y otros personajes muy conocidos, pero en otras historias nada que ver. Entonces le da un tejido interno, un entramado al universo Marvel a través de algunos personajes ligados a la ciencia ficción, o que él liga a la ciencia ficción, principalmente Nikola Tesla y Leonardo da Vinci. Sí. Así que es un cómic bien ambicioso Yo diría que bastante bien ejecutado. Por lo menos la primera parte, como dije, la segunda creo que se desinfló lamentablemente porque alcanzaron a aparecer creo que 4 números y por la carga de trabajo que tenía Hickman en ese momento, los últimos 2 se demoraron muchísimo y creo que se desinflaron bastante. Que fue cuando lanzaron Secret Warriors y empezó a tener que repartir su tiempo entre más cosas. Así es aquí. Eso y que Weaver empezó a tomarse más tiempo para dibujar cada cómic. Yo diría que fue un poco después, Beto. Sí, un poco después, pero digo. Sí, yo diría que fue incluso después. Sí, no, no mucho, pero sí, fue un poquito después. Pero me refiero a que ya era cuando empezaba a extenderse demasiado con lo que estaba haciendo. Y el hecho de que Weaver también veía los guiones tan ambiciosos y empezaba a dedicarle más tiempo, pues hizo que poco a poco se fuera perdiendo el impulso que llevaban. Sí. Yo creo que esos 5, pero podríamos sacar unos e incluir otros y también estaría bien, así que. Pero esos 5 creo que está bien. Mira, aquí voy a poner como mención honorífica uno que no es tan conocido y rara vez se habla de él, pero pues esto también tiene mucho que ver con mis preferencias personales. God is Death, Ok. que es una crítica a las religiones del mundo. Quien no lo haya leído, esta es una serie que apareció en Onipress, en la que los dioses de distintos panteones a lo largo de la historia regresan a la Tierra y empiezan a pelear por quién se va a quedar con el mundo. Entonces encuentras dioses griegos, hindús, budistas, figuras del cristianismo y demás, peleando por quedarse con la Tierra y que incluye incluso una aparición de Gaia. Así es de que pues es una historia que a mí me gusta mucho y aunque no la completó él, es la clase de cosa que no desmerece, porque cuando tú vas y lanzas una así, dices, bueno, yo ya acabé con lo que quería hacer, pero si quieren que alguien más lo tome, ahí está. Y entre la gente que levantó la mano para apuntarse, y sí, yo le entro, y pues aparecieron por ahí un par de escritores de estos novatos y desconocidos, pues nadie los conoce ni respeta su trabajo, así como Simon Spurrier y Alan Moore, dijeron, sí, yo también le entro. Entonces, pues sí, si creen que era difícil que alguien mantuviera el nivel de calidad de Hickman en la historia, en este caso no sucede. La historia terminó durando, ay, no sé, 40 y tantos números, pero si no tienen problema con esto y también consideran que la religión es causa de muchos de los males que ha sufrido la humanidad a lo largo de su historia, es probablemente una historia que vale la pena que le echen un vistazo. Ok, lean la junta a Pax Romana entonces. Sí, es un buen combo. Que además es cortita, creo que son 4 números Pax Romana. Debe estar en Ajá, sí algún es. trade paperback de $10 por ahí de Image. Hay un tomo. No, no sé si es horas porque yo tengo el de pasta dura, pero sí, está en un solo tomo, así de que es fácil de seguir. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Pasamos a Martín Iván, que creo que esta sí es la última. Dice, ¿recuerdan su primera lectura de Batman? Yo recuerdo que ya era un personaje favorito incluso antes de saber leer por las películas. Mi primera lectura fue este arco que mi papá me compró en el puesto de revistas y la foto, según yo, es la edición Viv de Ciudad Eléctrica, Electric City, que no estoy seguro si es la primera, sino la primera, es uno de los primeros arcos de Chuck Dixon en Detective Comics. Y el arte, por la época, debe ser Tom Laing. La portada es de Michael Golden, eso estoy seguro. Las portadas de Golden son muy, muy bonitas, pero pues eso es de esperar. Pero estoy casi seguro que en el interior sea Tom Laing. Y si no es la primera, es una de las primeras historias de Chuck Dixon en Detective Comics. Es bastante decente. Es una historia de un preso que es ejecutado en la silla eléctrica y después regresa y resulta que no estaba muerto y está tratando de vengarse de la gente que estuvo presente en su ejecución mientras Batman trata de detenerlo. Entonces, esa es buena. No sé, ¿tú te acuerdas cuándo fue la primera vez que leíste algo de Batman? Creo que fue The Killing Joke, Beto. Creo que sí. Okay. Porque, bueno, como he contado muchas veces, empecé a leer cómics de manera relativamente tardía, cuando ya era un viejo de 11, 12 años. Entonces, en esa época salían los cómics argentinos que he hablado muchas veces de Perfil. Y no recuerdo bien si lo primero que leí fue Un lugar solitario para morir o La broma asesina, como salió publicado en español. Y más o menos unos meses después de haber aparecido el primer tomo de La caída del murciélago y La espada de Azrael. Estamos hablando de 1992, 93 aproximadamente. ¿Por qué no empecé a leer Batman inmediatamente? Partí primero leyendo La Liga de la Justicia, Flash, etc. Y eventualmente me puse a leer Batman. Así que no. No recuerdo cuál de esos habrá sido el primero, pero fueron muy seguidos uno del otro. Ok, mire, yo sé que yo lo primero que leí de Batman tuvo que haber sido algo de Novaro, pero yo era fan de los cómics de Superman, entonces realmente no le prestaba mucha atención a los de Batman. Recuerdo que de lo primero que leí es uno en el que se disfrazan uno como el otro para proteger sus identidades secretas. Batman y Superman. No recuerdo de dónde sea, entre alguna reimpresión de algún cómic más viejo de los 70, y esto lo había leído yo a principios, mediados de los años 80, en el apogeo de Novaro, cuando yo empezaba a leer cómics, y ya después, a la hora de empezar el sello, sobre todo cuando empecé a comprar en inglés, pues yo lo primero que hice fue ir a buscar tomos con las historias que todo el mundo recomendaba siempre. Entonces, de los primeros tomos que compré en inglés para leer de Batman, obviamente fueron Año 1, Dark Knight Returns, y algunas otras historias de lo que son como clásicas, ¿no? Las Muchas Muertes de Batman, por ejemplo. La de... Las Muchas Muertes de Batman, la de John Byrne con Jim Aparo. Ya, John Byrne, sí, eso iba a decir, pero pensé que iba a decir otra cosa y preferí quedarme callado esto. En términos de los cómics regulares, cuando empecé a leer Batman fue a finales del 91, principios del 92. Tenía poco que había empezado Chuck Dixon por ahí y fue, pues no sé, un par de años antes de que empezaran a preparar el terreno para lo que después sería Nightfall. Que recordarse esto hacía un poquito por separado, tanto Batman como Detective. Ok, Beto, llegó una última pregunta. Ok. JJ2049. He notado que el último crossover que tuvo Marvel DC, favor corregirme si estoy mal, que fue el JLA Avengers de Busiek y Pérez, no es de tanta relevancia o popularidad como Amalgam u otros crossovers de personajes de estas compañías. ¿A qué creen que se debió? ¿A ustedes les gustó dicho cómic? Yo diría que Batman Captain America salió después que esto, Beto. Son muy cercanos en fechas, pero no estoy seguro cuál haya salido antes. Pero pues más bien con quién te juntabas, porque sí fue un suceso, sobre todo por el intento abortado de 20 años antes, bueno, no 20, 15 años antes. Sí, sí. Pero yo creo que sí tuvo impacto. A lo mejor no tuvo la cobertura mediática que tuvo Amalgam, por ejemplo, que sí aparecían los noticieros de la mañana y la gente hablando de ¡ay, combinaron a los personajes! Entonces yo me imagino que más bien es eso, impacto mediático, porque entre lectores creo que sí tiene la relevancia y popularidad. Tan es así que pues ya ves el borlote que se armó con hacer la edición limitada justo antes de que falleciera Pérez. Sí, yo pienso que tal vez no se hizo tanto aspaviento porque se había hasta cierto punto normalizado, porque pasaste de los proyectos de los 80, fines de los 70, 80, el proyecto abortado de JLA Avengers a después que se hiciese Amalgam, y eso llevó eventualmente al JLA Avengers que salió un par de años después. Pero ya se había hasta cierto punto normalizado las colaboraciones Marvel DC. Así que, claro, no había el entusiasmo de la expectativa de cuando se hizo por primera vez. Pero sí se puso bastante esfuerzo y sí, generó muchísima atención en su momento. Yo creo que, claro, al nivel de un evento como Amalgam, no. Pero diría que fue bastante importante. Además que fue el equipo creativo de Avengers el que se hizo cargo de la serie. Y eso requirió la confianza de DC. Sí, que ahí también ayudó mucho los staff editoriales de la época, ¿no? Que a fin de cuentas era lo que hacía que funcionaran esta clase de cosas. Sí, yo no recuerdo si es exactamente el último. Como te digo, tengo la impresión de que Batman Captain America salió después, que es un unitario John Byrne, que hemos comentado un par de veces por acá. Pero no estoy muy seguro si fue antes o después, pero sí, no estoy de acuerdo con la afirmación de que no fue llamativo. Yo creo que tal vez la nostalgia en México tal vez sea un poquito más fuerte porque el proyecto fue publicado con bastante fanfarria tal vez por 5 o algunos meses después de que apareció, o casi simultáneamente de que apareció en Estados Unidos. Entonces tuvo una distribución amplia, salía en kioscos, llegó a todas partes. Yo creo que eso tal vez genere un recuerdo, por lo menos de su impacto en Sudamérica, mayor del que tuvo el proyecto tal vez en Estados Unidos. Pero no, de ahí a que no haya tenido impacto o haya sido muy menor lo de JLA Avengers, no estoy de acuerdo. Sí, no, yo tampoco. Y también otra cosa que podría haber pasado es que debido a la postura corporativa de ambos lados, no haya habido un esfuerzo promocional de pagar publicidad en espacios fuera de los Moss Comics alrededor del evento, ¿no? A ver, fue en septiembre a marzo de 2004, así que sí, parece que fue lo último, porque Batman Captain America del 97. El otro es de finales de los 90. Sí, probablemente aquí ya tenía que ver un poquito con las posturas corporativas, ¿no? Porque habría que recordar que en este siglo, después de la quiebra de Marvel, a finales de los 90, el cambio de dueños, pues vino un poquito más de control sobre lo que se hacía con las propiedades, y Warner cuando empezó a también a tratar de hacer que toda la toma de decisiones viniera de las mismas oficinas, pues probablemente ahí sí llevó un menor esfuerzo por promover la aparición de este título. Sí, sí, yo creo, en fin, mira, JLA Avengers número 1 debutó en el segundo lugar del Top 100 de la época, con 191.014 copias, detrás de Batman número 619, que tenía 235.122. Pero Batman costaba $2.25 y JLA Avengers $5.95, lo que era una monstruosidad de dinero en esa época, pero era un cómic de 48 páginas. Así que si tienen en consideración el valor de portada, casi el doble de lo que recaudó el cómic. No, más del doble de lo que recaudó el cómic de Batman. Así que fue un trancazo, propiamente tal. Y recordar también que Amalgam fue un evento, no un crossover nada más. Ajá. Porque venía del el Marvel vs. DC con todo el tema de la votación y de cómo se iban a decir las peleas. Y que después de eso, eso llevó a Amalgam, que no era un crossover, no sé, esta cosa. Fue de vamos a hacer 12 cómics ahorita y un año después ahí les van otros 12 porque vendieron un montón. Entonces ahí creo que la comparación es injusta porque no va a la par. Son cosas distintas, se promovieron de forma distinta y se vendieron de forma distinta. Así es. Ok, Beto, creo que eso... Con eso estamos cerrando este podcast. Sí, yo creo que sí. Porque ya nos estamos extendiendo demasiado, así que Chainsaw Man de nuevo quedó postergado. Empiezo a pensar que es como el Chinese Democracy. Probablemente, Beto. y que entendió, porque también es referencia a pavijitos. Sí, tal vez cuando salga la nueva temporada lo comente. O tal vez la próxima semana, lo sorprenderé. Ok. Digo, el Chinese Democracy... La segunda novela de Juan Rulfo, el nuevo disco de Paulina Rubio, cosas que de las que se habla pero jamás llegan. Claro, o el número 8 o 9 de Battle Chasers, no me acuerdo cuál es el que va a salir ahora. Por ahí vi que está anunciado uno, pero no sé. ¿A quién le importa a estas alturas? Yo estaría más preocupado por ver el siguiente número de No Player. Uy, ¿cuál sería el siguiente? El 4, ¿no? El 3. Según yo, sí. Salió uno, el 100 salió como a los 3 meses, el 100 salió como a los 7, 8 meses, y creo que el cuarto fue el que ya no vimos. No, Beto, el segundo salió como más de un año después del primero. Sí, me acuerdo que se abrió la distancia, fue sí, algo así como 10 meses, como 10 meses entre el 1 y el 2, y luego como 16, 17 meses entre el 2 y el 3, y el 4 ya jamás lo vimos. Sí, algo así. No, Beto, estamos recordando algo que no pasó. El Non-Player 3 nunca salió. Non-Player 1... 6 de abril de 2011, Non-Player 2, junio 3 de 2015. O sea, 4 años de diferencia. Y el tercero, bien, gracias. 4 años, ok. Es el que nunca llegó. Ok, con esto nos comenzamos a despedir. Okay. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. Alberto lo encuentra como... Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos a Shazam Fury of the Gods. El especial de julio no sabemos a qué se lo vamos a dedicar, así que si quieren escuchar que hablemos de algo, y están en su derecho porque están gastando su dinero en ello, por favor, díganos en qué. ¿Algo más, Beto? Aceptamos sugerencias. Sí. Como de costumbre, Esteban se reserva el derecho de rechazarlas. Como siempre. Pero las escuchamos de todas formas. Sí, eso sí les prometemos, escucharlas. Y nada más recordarles pues que estamos presentes en casi todas las plataformas de podcast, además de YouTube, donde pues nos gustaría también que hubiera más escuchas para que valga la pena el trabajo que hace Martín. Y les recordamos que nos ayuda mucho que difunda la extensión del podcast. Si conocen a alguien que pudiera interesarle la clase de temas que tocamos o el tono en el que lo hacemos, por favor, informen de la existencia del programa y denle los links adecuados para que lo pueda escuchar. Así es. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Y volví al podcast de Archivos Temporales, donde había hablado hace un par de meses del Rey Arturo y las leyendas a su alrededor, su lugar en la ficción. Y ahora, por primera vez, Archivos Temporales dedicó un episodio exclusivamente a los cómics. Y durante un rato bastante largo hablamos sobre Superman, su origen, sus creadores, de dónde salió, etc. En su 85 aniversario, se cumplió hace un par de meses. Así es de que, pues, si quieren ir a visitar el podcast de nuestro buen amigo Dr. McCoy, pues por allá hay un episodio bastante largo hablando de algunos detalles y pormenores tras la creación y origen de Superman y cómo fue que la predecesora de DC Comics le vio la cara al par de creadores del personaje. Sí. Eso lo encuentran en Archivos Temporales, en su plataforma podcast favorito. Aparte de eso, pues se supone que soy parte del poderoso podcast Comicase, pero pues entre que están hablando de cosas que no he visto y que probablemente ahora se viene el receso de verano porque se van a alargar a San Diego, pues no sé cuándo reaparezca por allá. Fuera de eso, tengo un blog que encuentran en ogralasnecedades.blogspot.com, donde generalmente publico reseñas de cómics, películas y libros o series de televisión, además de un Patreon que encuentran en patreon.com/guiaficcionauta, guiaficcionauta todo de corrido y con X, donde hay acceso anticipado a esas más reseñas, además de algunos textos originales para esa plataforma, que ya finalmente lo reactivé. Ya hay por ahí, en el momento que vamos a estar hablando esto, ya hay un par de textos nuevos y espero en esta semana que aparezcan dos o tres más. Así es de que, pues por allá también me pueden leer con cosas que van dentro de los temas de los que hablo en todas partes. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. I'm leaving the past behind. Can't stop me now. Can't stop me behind. Future on my mind. I'm leaving the past behind. Can't stop me now.